Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y como dijimos al presentar el programa, vamos a tener la oportunidad de tener un diálogo, una conversación con el profesor Héctor Nieto de la provincia de Catamarca, sobre esta importante gesta que han logrado los docentes, enfrentando con movilización y lucha una medida de gobierno que, bueno, que esperemos que con él la podamos, que nos aclare, que nos cuente cómo se fue dando el proceso, qué papel jugaron los sindicatos y qué papel jugó la masa de docentes de la provincia. Héctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va, Emilio? Buenas noches a usted, a toda su radio audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos, Héctor. La verdad que veníamos siguiendo por las redes esta fabulosa movilización que se logró ahí en la provincia, que enfrentó una decisión desacertada del gobierno provincial. Cuéntenos, Héctor, ¿cómo fue el tema? Bueno, Héctor, mire, le paso a contar. Esto más o menos está viniendo una serie de inconvenientes, de avasallamiento que venimos sufriendo por parte del gobierno. Comenzó allá por el año pasado, el mes de noviembre, que comenzaron con las maestras jardineras y, digamos, que le iban a empezar a cerrar cargo a las maestras jardineras. O sea, eran amenazas, sí, que venían. Con el tiempo, ¿no es cierto?, llegó el mes de febrero, marzo, y quisieron hacer cerrar los jardines, algunos jardines de infantes. Ahí se pararon las maestras jardineras y lograron sostener sus trabajos momentáneamente. El 14 de mayo salió un decreto que saca el gobierno, el 884/25, en el cual es un decreto con 7 anexos, en los cuales nos perjudicaba no tan solo el jardín de infantes, nos perjudicaba a toda la docencia en todos sus niveles: nivel inicial, primario, secundario y terciario. ¿Qué consistía el...? Más o menos le cuento a grandes rasgos qué, más o menos, qué es lo que consistía este decreto. Este decreto, nos pedía en uno de los anexos la cantidad de alumnos que debemos tener óptimos y una cantidad mínima de alumnos. Por ejemplo, decía que la cantidad óptima de alumnos para un curso, para un grado, para un curso, tenía que ser 30 alumnos y el mínimo 20. Yo soy del interior de Catamarca, de una localidad que se llama Andalgalá, y tenemos muchas escuelas rurales nosotros acá. Entonces, ahí nos perjudicaba bastante a las escuelas. ¿Por qué? Porque por ahí hay escuelas que, como puedo decirle, que son muy alejadas del radio urbano y tienen, a lo mejor, tienen de primero a sexto grado y tienen 40 alumnos, 45 alumnos. O sea, que no da para que haya, o sea, no dábamos con la cantidad de chicos para mantener los 6 grados, a pesar de que algunos ya son plurigrados. O sea, claro. Entonces, y así de la misma manera iba a suceder con las secundarias, porque nosotros también tenemos secundarias rurales acá, muy alejadas del radio urbano, donde es poca la población que vive ahí. Entonces, nos íbamos a ver perjudicados todos, porque esas escuelas con el tiempo se iban a cerrar. Y ahí estábamos violando los derechos de los niños a aprender y de los docentes a enseñar. Claro. Entonces, era un decreto medio tramposo, porque si bien se basaba el decreto en muchas partes en el estatuto que nosotros tenemos de los docentes, pero también en una hoja decía, se basaba en el estatuto, y en la otra hoja ya lo estaba violando al mismo estatuto. O sea, que era muy tramposo y tenía muchísimos vacíos legales, que creo que, y bueno, que eso ha sido lo que nos ha molestado más que todo a los docentes. Porque los gremios, acá el papel de los gremios ha sido cómplices del gobierno, porque ellos eran conocedores ya de esta situación. No es que el gobierno el 14 de mayo los llamó y les dijo, tomen, les presentamos esto, esto es lo que queremos hacer. No, esto ya era algo que venía planeado. Claro. De antemano. No era algo nuevo para los gremios. Y los gremios fueron el 14 de mayo, recibieron el recibieron el decreto y nosotros lo conocemos, no por los gremios, lo conocemos porque lo llegan a las direcciones de las escuelas y los directores son los que nos hacen conocer a nosotros el decreto. Entonces, ahí es donde los docentes nos autoconvocamos y empezamos a salir a la calle a luchar para la derogación total del decreto. Porque, digamos, entre la semana esa del antes del 14, también hubo un cierre de una escuela rural en el este de la provincia. Así que, de ahí es como que también eso nos ha dado más fuerza y ver claro. que ya lo iban a cumplir a rajatabla el decreto. Ahora, Héctor, esta situación, por lo que nos comentás, se da más en las escuelas rurales. Ahora, para que haya habido una movilización tan importante a los colegios, escuelas de la zona urbana, ¿también los tiene que haber afectado o no? Porque... Sí, te escucho. Sí, Emilio, o sea, nos afecta a todos. Aquí tenemos una problemática, y creo que en todo el mundo la problemática, que es la falta de natalidad. Bien. ¿No es cierto? Acá tenemos, la falta de natalidad que hay en el mundo en este momento, sí. Se está haciendo sentir, o sea, porque no es nuevo, esto ya viene de hace un tiempo atrás, y cada día son menos los alumnos que ingresan al jardín de infantes. Claro. Entonces, la proyección que uno tiene con los años, ustedes... No se olvide que se va de educación, como todos, unos comienzan, unos terminan y otros no, se va desgranando con el tiempo. Entonces, en la proyección esa, o sea, vamos a quedar con muy pocos alumnos, a lo mejor que llegan a un nivel secundario, o por supuesto a un superior también, menos. Entonces, ahí está el problema. Claro. Que ellos hablan también en el decreto de la proyección de chicos. Si sabemos que estamos con un serio problema de natalidad. Entonces, como le digo, esto era perjudicial para todos, que capaz que en el caso particular mío, póngale, que a mí me quedan 5 años para jubilarme, capaz que iba a llegar a mis 4, antes de llegar a mi jubilación, capaz que yo perdí hasta mis horas. Claro. Sí. Porque no íbamos a tener alumnos. Claro. Porque, o sea, eso lamentablemente eso es lo que viene pasando. Bien. O sea, aquí este es un ajuste, digamos... más allá de esta reversión en la tasa de crecimiento de la población, también hay un objetivo acá del gobierno de hacer un ajuste para ahorrar y no invertir, o mejor dicho, para achicar el gasto, que para ellos significa mantener la educación pública, ¿sí? Exactamente, sí, o sea, esto yo creo que es una bajada de línea, creo que viene de Nación a las provincias, de las provincias a los municipios, o sea, hay que hacer una reducción de personal, pero bueno, como yo siempre digo, siempre somos los políticos, a la hora de las elecciones se llenan la boca hablando de educación y salud. Sí. Y a la hora de hacer ajustes, en vez de hacer ajustes en su gente, digamos, en tantas, porque aquí hay ministerios, impresionante la cantidad de ministerios que hay, en vez de hacer ajuste en ellos, no, hacen ajuste en educación, ya empezó por educación, después seguramente van a querer seguir por salud, claro. Van a seguir por las otras. Así que, por supuesto, ahí queda demostrado que al gobierno poco le interesa la educación pública. Sí, y la población principalmente, porque... la educación es para justamente para la población, para el crecimiento del conocimiento y la futura intelectualidad de su población. Así es. Usted lo ha dicho ahí, nuestro presidente Milei, él se llenó la boca hablando que lo va a pagar la casta, y resulta que acá en Catamarca, en vez de pagarlo a la casta, lo íbamos a pagar a los docentes. Exacto. Y así lo estamos pagando los jubilados y bueno. Exacto. La situación gremial de los docentes, porque hay varias, en varias provincias hay varios sindicatos que intentan representar, pero todos han tenido la misma actitud de complacencia y complicidad con el gobierno provincial. Mire, acá nosotros en Catamarca tenemos 5 sindicatos, sí, que de docentes. Hay 2 sindicatos que no estuvieron de acuerdo, firmaron en desacuerdo, ¿cierto? Sí. Y los otros 3 armaron una intersindical, obviamente ellos firmaron en el acuerdo, que estaban en acuerdo, de acuerdo a esto, pero ¿cuál es el tema? Como nosotros decimos, los otros 2 que estuvieron en desacuerdo no fueron a las bases a decir, miren, pasa esto, claro, pasa este otro. O sea, se quedaron callados, y ahora yo considero que si usted se queda callado es porque es cómplice de lo que está haciendo. No está usted avisando a sus afiliados. Claro. Bueno, este problema de lo del que ya venimos de hace rato, porque nosotros somos una de las provincias que menos cobran del país, y bueno, estos son arreglos que vienen haciendo los gremios, y nosotros hacemos un mea culpa a los docentes, porque nosotros también estamos descreídos de los secretarios generales que tenemos en nuestros gremios. Pero bueno, también no nos hemos parado a decir, no, esto no es así, queremos lo otro. Hemos estado muy tibios todo este tiempo. Y yo creo que nos hacía falta también que el agua nos llegue al cuello para despertar. Y bueno, ahora, como digo, nosotros hemos logrado, gracias a Dios, gracias a las marchas, todo, que se derogue el decreto. Pero bueno, no quedamos tan solo con que se derogue el decreto. Ahora vamos, queremos ser escuchados por el gobernador, queremos que la gente que en los gremios está, que se retiren, que se vayan. Y bueno, poner gente que realmente se ponga la camiseta del docente. Claro. Y no que sea complaciente con el gobierno de turno. Exacto. Y a nivel salarial, bueno, decías que era de las provincias con salario más bajo. Bueno, Mendoza también está muy mal salarialmente. ¿Ha habido recomposición o este año para este año o no? Mire, el gremio, digamos, arreglaron en el mes de febrero un 16%. Un 8% que se cobró en marzo y un 8% que se va a cobrar ahora en junio, y supuestamente tendrían que volver a sentarse, a dialogar el tema salarial ahora en el mes de mayo. Pero bueno, con esta situación que se ha dado, con todos estos problemas, estamos esperando que el gobierno convoque para sentarnos a hablar de las paritarias. Claro. Bueno, nosotros justamente una de las acciones que estamos tomando, hemos hecho una nota dirigida al Ministerio de Educación, se ha compartido esa nota en toda la provincia para que, donde nosotros desconocemos la representatividad de los gremios. Por supuesto, es muy difícil que nos atiendan a nosotros como autoconvocados, porque al no tener la parte legal que nosotros nos representaría, va a ser difícil que no, o sea, de atender nos pueden atender. Ahora, que nos hagan caso de lo que nosotros pedimos es otra cosa, pero bueno, ahora sí, como estamos todos los docentes levantados, yo creo que el gremio va a tener que escuchar lo que dicen las bases y hacer lo que nosotros queremos. Es un pensamiento muy particular mío, por ahí capaz que el gremio no nos da bolilla y siguen haciendo lo que ellos quieren y bueno. Después tendremos que ver cómo solucionamos el tema de gremios también. Claro. Ahora ellos sí, puede ser que se agarren a esa legalidad que tienen para decir, bueno, nosotros negociamos, nosotros firmamos, nosotros tomamos decisión. Ahora, esta gran movilización incluyó paro y retención de servicios, me imagino. No, las movilizaciones no, retención de servicio no, porque justamente por el tema de legalidad, sí. No hemos convocado a paro ni nada. Se hicieron marchas en horario fuera del horario de trabajo. Generalmente la hacíamos después de las 19 horas, y la última marcha grande que fue el sábado pasado, que se convocó una marcha en Capital, donde marchó toda la gente de Capital, más algunos algunos pueblos ahí que podían llegar a Capital más rápido. Sí. Y de ahí se hizo una marcha en el oeste catamarqueño, en Belén, en la localidad de Belén, que fue gente de Santa María, de Belén y de Andargalá. Ajá. Y tuvimos la suerte de que se transmitió por una radio que llega a toda la provincia, en forma simultánea iban transmitiendo las imágenes. Y calculamos que se han movilizado alrededor de 30.000 docentes. Qué bien. O sea que eso llevó a que el gobernador, después de la marcha, anuncie que se derogaba el decreto 884/25. Claro. Qué importante, ¿no? La gran movilización. Bueno, eso también es importante, ¿no? Porque incluso que se pueda lograr una movilización un día no laboral es también muy importante también, ¿no? Tanta gente en las calles reclamando por lo mismo. Una consulta, sí. Héctor. Los docentes están afiliados, se desafilian. ¿Es poca la afiliación que hay a los sindicatos? ¿Cómo es más o menos? Mire, acá hay muchos docentes que somos afiliados, entre eso me incluyo yo, porque yo soy afiliado a uno de los gremios que más afiliados tiene en Catamarca. Sí. Y hay mucha gente que no está afiliada y mucha gente que se desafilió. Calculo que alrededor de, póngale, debe haber de los gremios afiliados, a lo mejor hay 9.000 personas, le hablo de los 5 gremios. Sí. Y más o menos hay un total de 20.000 docentes, aproximadamente, creo que en la provincia, en toda la provincia. Claro. Ahora, sí hemos tenido el acompañamiento de alumnos, de padres, de nuestras familias, para llegar a la cantidad que le hablo de la movilización, ¿no? No, sí, por supuesto, sí, eso también es para tener muy en cuenta. O sea, no, yo la consulta es porque, bueno, acá en Mendoza, bueno, es mucho mayor, pero también en la cantidad de docentes se mantienen afiliados, acá hay dos sindicatos nada más, los estatales por un lado y los privados por otro, pero de un universo de los agentes estatales de casi 60.000 agentes de la docencia, no superan los 25.000 los afiliados, o sea que es mucho menos del 50%, ¿no? Lo que pasa es que también estos sindicatos se manejan con el aporte solidario, que es una cuota que se le cobra al no afiliado, que eso se arregla en las negociaciones paritarias, y es como que le descontaran un poco menos, por supuesto, que la cuota sindical, pero se la descuentan. A veces se la descuentan en 2 o 3 meses, pero bueno, es una recaudación extra que tiene el sindicato. Y de alguna manera nosotros por eso también pensamos que es una manera que tienen los sindicatos de mantenerse impávido ante esta situación de que la gente se desafilie o que no quiera afiliarse, porque siguen recibiendo algún aporte extra por ellos. Claro. Pero no, acá en Catamarca el aporte yo no conozco a nadie que le hayan descontado que no esté afiliado. Acá los aportes son de los afiliados, pero es un tanto por ciento del sueldo. Bien. Y si no mal lo recuerdo, es el 1,5% del sueldo. Claro, esa es la cuota sindical. La cuota sindical. Exactamente. En esta movida participaron todos, afiliados, no afiliados, y como vos decís, alumnos y familiares. Sí, realmente porque le dimos a conocer nosotros nuestros alumnos, a escuelas, en los actos que se venían realizando, le dimos a conocer cuál era la problemática. Claro. Para que la familia conozca, porque generalmente están acostumbrados a que el docente salga a la calle cuando es por un tema salarial. Sí. Y ahora no se trataba de un tema salarial, era un tema que nos va a perjudicar a los docentes, a la familia, claro, a la población en general. Porque si se daba el ajuste este iba a tener un golpe económico grande en todos los pueblos de Catamarca. Entonces creo que hasta los comerciantes, se vio comerciantes, gente que que nos estuvo apoyando. Y sí, porque esa es otra también, ¿no? O sea, cuando se empiezan a caer puestos de trabajo, no solamente afecta a quien lo sufre, digamos, la cesantía o el despido, sino que también lo sufre el entorno, porque, bueno, uno tiene que restringir el consumo y cosas que terminan perjudicando a toda la sociedad, ¿no? Cuando es masivo. Así es. Así es, cuando es masivo, sí, esto va a repercutir en todos los niveles, creo yo. Y aparte... social. Sí, aparte a futuro también, ¿no? Porque esa es otra. es como la desnutrición infantil que soportan muchas localidades hoy, ¿no? O sea, la sufrimos hoy porque, bueno, no es justo ver sufrir a un niño desnutrición, pero también a futuro va a ser una persona con una discapacidad notoria, digamos, que y en cuanto a la formación educativa también va a pasar algo por el estilo, ¿no? A futuro la falta de posibilidades y oportunidades para educarse, a futuro esos niños van a ser ignorantes, que van a sufrir las consecuencias para conseguir trabajo, para poder expresarse, para poder relacionarse incluso. Así es, como te dice, todo iba a tener una repercusión bastante grande en toda la sociedad. Como usted estaba diciendo, ahí el tema de que le vamos a quedar muchos chicos ignorantes, porque nosotros conocemos, bueno, lo que soy conocido, porque yo tuve la posibilidad, tengo 34 años de servicio y trabajé en la mayoría de las escuelas rurales de acá de mi pueblo. Sí. Y sí, uno, la situación económica de los padres, que si les cierran de escuela, no tienen la posibilidad económica de tener un transporte para traerlos, llevarlos a la tarde. Y no se olvide que el chico, a lo mejor, si elige una escuela técnica tiene, está prácticamente el alumno está todo el día en la escuela. Claro. Y acá no tenemos comedores escolares en las escuelas. Entonces, ese chico iba a ser un chico ignorante, que no iba a poder cursar sus estudios. Claro. Bueno, Héctor, bueno, ya lo comentaste, que ya hicieron una nota para que las autoridades gubernamentales sepan que ustedes no se sienten representados por los sindicatos. ¿Cómo sigue la autoconvocatoria? ¿Cómo sigue este espíritu de movilización y lucha que se ha instalado entre los docentes de la provincia? ¿Cómo sigue? Bueno, miren, nosotros lo principal es, hacen para conocer eso. Hay gente que ha perdido su trabajo, como digo, queremos la restitución de que vuelvan a sus trabajos esa gente. Sí. Y una vez que logremos eso, ya se armaron otros grupos de distintos gremios, donde vamos a ir por la cabeza de los gremialistas. Bien. Bien, o sea que van a tener que dar explicaciones. Me imagino. Exactamente. Como decía el dicho ese, que bueno, que muchos no lo practican, pero ¿cómo era? ¿Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? Exactamente, así es. Así es. Bueno, Héctor. Sí, sí. Muy bien. No, por favor. Lo comentaba, por ejemplo, en uno de los gremios más grandes que tenemos acá, sí, que es ATECA, ahí tenemos un serio problema porque la secretaria general pidió una prórroga de un año y medio más. Tenemos conocimiento de eso, ahora no sabemos si se la han dado o no se la han dado a la prórroga. O sea, para convocar... Para seguir ella estando, porque ¿qué pasó? En el gremio nuestro fallecieron dos personas. Ah. Falleció el secretario general, falleció el secretario gremial, y ella asumió como secretaria general. Claro. En un accidente, entonces ella pidió una extensión de un año y medio, una prórroga de un año y medio para ella, porque en realidad tendría que llamar a elección este año. Claro. Pero bueno, entonces nosotros lo que queremos es que esta señora que está ahora, que se retire del gremio, o sea, vamos a manejarnos pacíficamente, No estamos en contra de la agresión, de todo, o sea, pacíficamente vamos a pedir que ella se retire. Por eso estamos convocando a todos los afiliados a que firmen una nota donde pedimos la renuncia de esta señora para que se retire del gremio y dé lugar a otras personas que quieran defender a los docentes. Héctor, una última pregunta. Este movimiento autoconvocado, ¿también tiene una independencia política o hay grupos, digamos, que están vinculados con alguna corriente opositora en estos gremios que están mal dirigidos hoy? ¿Cómo es el tema? Mire, yo lo que le puedo decir es de lo que acá en nuestro pueblo, ahora desconozco en otros departamentos, sí hay alguna gente que esté vinculada a algún partido político opositor al gobierno. Ajá. En el caso nuestro, no tenemos ninguno que tenga relación política con nadie. Bien. Digamos, de los que estamos a la cabeza de esto, ninguno tiene relación con partido opositor. Sí tenemos una profe que ella ha sido militante, digamos, de el partido que está gobernando. Sí. Pero sale al frente y a ponerse la camiseta docente sin importar su corazoncito partidario. Claro. Uno se pone de la vereda del frente cuando las cosas son injustas. Ajá. O sea que es un compromiso de clase, digamos. Somos claro. Trabajadores y actuamos como trabajadores, como clase estamos respondiendo. Exactamente. Esa es la idea. Pero muy bien. O sea, no queremos gente que venga con... Y ya lo hemos dicho, o sea, lo hemos hablado, no queremos gente que venga con intereses partidarios o políticos, con intereses de querer ser candidato a algo, no, ese tipo de gente no queremos nosotros. Claro, muy bien. Mientras se organizan como autoconvocados por escuela, por lugar, me imagino, porque me decían que se habían formado comisiones, ¿puede ser? Exactamente, nos hemos formado una comisión, que está conformada por docentes de todos, de nivel inicial, primaria, secundaria, terciario. Hemos formado una comisión y, bueno, esa comisión va a ser el momento de que haya que juntarnos con la gente. Supongo que en algún momento nos tenemos que juntar toda la provincia para que, bueno, para conversar, para ver cómo vamos a seguir, cómo vamos a seguir con esto, con esta lucha. Así que sí, estamos en comisión. Bien. Bueno, Héctor, la verdad que ha sido una charla muy interesante, muy linda. Desde acá los felicitamos. Toda nuestra solidaridad a esta gesta autoconvocada y, bueno, y con una posición de clase bien definida. Bueno, esperemos seguir en contacto. Espero que puedan tener resultados más profundos en la lucha que han encarado y que puedan darse los objetivos que se propongan. Muchísimas gracias, Emilio. Te agradezco a vos que nos hayas llamado, que nos demos a conocer esto en otras provincias. Bueno, te deseo todo el éxito para vos en tu radio y, bueno, muchísimas gracias a la audiencia que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias, Héctor. Buenas noches. Buenas noches, Emilio. Bueno, estábamos hablando con Héctor Nieto, profesor docente catamarqueño, que, bueno, que nos acaba de dar una buena impresión desde la lucha de cómo se dio este gran triunfo de la clase trabajadora docente en Catamarca, que pudo derrotar con masividad y movilización un decreto nefasto del gobierno provincial, alineado en el ajuste que se nos está queriendo imponer a nivel nacional y también en las provincias, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a un cortecito, volvemos enseguida con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes.